estamos comenzando y estamos arrancando, obviamente, y estamos dándole apertura al nuevo programa más de Se Acabó Lo Que Se Daba en el aire de la 99.7 FM Voces. Hemos llegado al programa número 8, al número 8 en el aire de tu radio de la 99.7, así que la bienvenida. El reencuentro con nuestros oyentes que nos acompañan todos los martes y jueves en la sintonía de tu radio. Y a estar bien arriba en este horario, en esta trasnoche, junto a nuestros compañeros, junto a vos que desde el otro lado nos haces el aguante y estás en sintonía con nosotros. Así que quédate hasta las 2 y cuarto más o menos de la mañana. Vamos a estar acompañándote con la mejor música, acompañándote con la diversión, con el entretenimiento, con la distensión y con ese relax que te proponemos con el ida y vuelta del otro lado. Lo tenemos a Martín Chávez del otro lado de la operación técnica, que lo vamos a presentar en un rato. Lo tenemos al hincha de Newell también, panelista oficial de nuestro programa, pero lo tengo a los chicos a mi alrededor. Lo tengo a Germán Gala, que reapareció después de una semana de ausencia. Está con todas las pilas, obviamente, para acompañarnos, para contarnos sus experiencias, su jolgorio después de una semana de no venir. ¿A dónde estuvo Germán Gala? Quiero todos los detalles de lo que usted hizo durante 10 días de ausencia. ¿Eh? ¿No lo ves delgado? Más delgado que yo, no creo. No, está mal. Sí, escúchame, estamos hablando de Germán, está flaco. Tuvo actividad intensa, ¿no? Parece que sí. Bueno, ya nos va a dar a conocer entonces lo que ha ocurrido con él. La tengo a Natalia Escribano a la izquierda, que también regresa después de... Un día. Y regresa a la derecha mío después de haber estado ausente 2 días. O sea, yo soy el que le lleva la presente, ausente. Claro, soy el celador del programa, el preceptor, como le quieran decir. Ahora sí lo presento, está con nosotros Leonardo Kraselnik. Leo. Bueno, Leo. Hola, muy buenas noches a todos. Hola, papá, discúlpame, me porté mal, tuve que hacer unos trámites en Buenos Aires, pero ya llegué acá. Así que hola a todos los que nos están escuchando. Y tenemos muchas propuestas para el día de hoy. Largamos la primera propuesta, la consigna ya de entrada. Hágalo nomás. Si estás del otro lado escuchándonos, sintonizándonos, viéndonos, ten en cuenta que podés compartir con nosotros una experiencia, una vivencia, una anécdota que te pasó en alguna sesión de psicoanálisis. ¡Qué momento! Así que podés llamarnos, podés comunicarnos. Podés comunicarte con nosotros. Es la hora, muchachos. Para compartir esta experiencia, esta vivencia, anécdota que tuviste alguna vez en tu vida en una sesión de psicoanálisis. Pero Euge, ¿qué te parece si damos? Sí, estábamos, obviamente, vos dabas la consigna y nosotros estábamos con todas las redes sociales, las estamos habilitando a partir de este momento. Obviamente, vos sabés, nuestra red principal es el Facebook, la red social principal que domina las tecnologías en el mundo. Así que vos te podés empezar a comunicar con nosotros a través de las siguientes redes sociales. En Facebook estamos en Se Acabó Lo Que Se Daba, en Twitter Se Acabó en Salta, o a través del mail, que es Se Acabó Lo Que Se Daba 99.7@hotmail.com, vía telefónica de la siguiente manera. Al teléfono fijo 0387, por supuesto, 421-6425, y en el mensaje de texto también 0387, y acá lo decimos en tríos como le gusta a Eugenio, 155-664-627. ¿Y sabes por qué lo digo en tríos? Yo el año pasado, cuando aún vivía en Capital Federal y venía a Salta, lo decía de A4. Me dijeron, no, acá en Salta se dice de A3, acá en Salta se dice de A3. Después veo gente que lo dice de A4, no sé. Viste que uno en Buenos Aires lo dice de A4 a veces. Al número telefónico ahí se lío de que se diga de A3, no sé, es un despelote esto del... Como son 7 números, en Buenos Aires son 8. Yo tenía otra teoría acerca de los tríos. No, pero ya hablamos, bueno, de los tríos. Yo pensé que te gustaba por otra cosa. Sí, pero bueno. Pero ahora parece que es toda una... Está bajado así en la radio, que es uno de A3, pero bueno, pensé que era por otra cosa. Tampoco tendrá algo que ver que sea el programa número 8, que rima... Claro, con 18. También. Así que estamos. Bueno, ya tenés los medios para mandar tu anécdota, tu experiencia, tu vivencia. ¿Cómo fue esa charla, esa metida de pata o ese momento que tuviste en la sesión de psicoanálisis? Es un tema ese, porque vos tenés un momento en la sesión de psicoanálisis en donde estás por largar algo muy importante de tu vida. Se acabó la sesión. Muchas gracias, seguimos la semana que viene. ¿O vos querés que la psicóloga te diga algo, te retruque algo, que te dé una guía y se te queda mirando? Ajá. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué le parece? O sea, obviamente que debe tener sus tácticas, ¿no es cierto? Las psicólogas, pero uno se queda así mirando como diciendo, necesito que me digas algo urgente, que me vaya a casa con una tranquilidad, con algo. A veces tenés una respuesta y a veces no la tenés. A ver, si yo te lo cuento es por algo, porque preciso tu consejo, ¿entendés? Para eso te pago. Bueno, pero... ¿A usted le parece que es así? Yo tengo una psicóloga y... ¿Estás segura de que es así? Pero por supuesto, por eso hace 3 días que estoy con este estrés, que no puedo más, que tengo que reventar. Vengo acá a explotar, a contarte todo y no sé qué hacer. Por eso, ayúdame, hagamos algo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? ¿Te parece? Pero, piensa todo lo que hablamos hoy. Pero, quédate tranquila, estás bien. Esto, diste un gran paso hoy, ¿eh? Es positivo. Nos vemos la semana que viene. ¿Dale? Sí, pero ok, está bien, pero bueno, toma, cobrate y... Dale. ¿Qué están queriendo decir? ¿Que el psicólogo le interesa solamente la plata y sacárselo de encima con sus problemas? No, cuando uno empieza... ¿O quiere descargar uno todo? Claro, cuando uno empieza el psicólogo, necesita urgente reflejo. Necesita urgente un reflejo. Y no te lo da el psicólogo. Unida y vuelta. ¿No? Obviamente debe haber... A ver si tenemos algún psicólogo... Que nos llame, que nos explique el porqué, ¿no? Ahí está, vamos a hacer algo. Vamos a esperar la respuesta de los oyentes, a ver si quieren compartir alguna anécdota, alguna vivencia con nosotros. Mm-hmm. Y después llamamos a una licenciada en psicología. Un profesional. A ver qué nos cuente ella también su experiencia. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué necesitamos el reflejo y la contestación automática del psicólogo? Dale, hacemos eso. Muy bien, entonces ahí está la consigna, la propuesta en el aire de Se Acabó Lo Que Se Daba en su programa número 8, obviamente, así que la respuesta de la gente la esperamos a través del 155-664-627, así que vos comunicate, enganchate, nosotros estamos hasta pasadas las 2 de la mañana en ese número, en el 155-664-627, también a través del 421-6425, hoy ya estamos publicando los principales enlaces en Se Acabó Lo Que Se Daba en Facebook, Se Acabó en Salta, en Twitter... Se acabó lo que se daba, 997@hotmail.com. Eso me interesa. Y hablando de los mates, hay una chica... Tereré. ¿Qué lo...? Tereré. Tereré. Ahí bien, está. Bien, el hincha de Newell's como litoraleño. Bien litoraleño, sí, sí. Paraguay, no. Rojaihu. No. Rojaihu, Paraguay. No, el tereré. Hay una chica que le gusta el mate argentino. Que le gusta tomar mate y que le gusta la bombilla. Después vamos a hablar de ella. Hoy adelanté algo en Mientras Salta, pero ahora lo vamos a poder tocar con un tono un poquito más elevado. Dice que le gustan los argentinos, que prefiere a los argentinos, se aburre en su país natal. ¿Ustedes se imaginan de qué estoy hablando? De una chica que se hizo muy famosa el año pasado en programas de televisión en la Argentina. ¿En qué programa? Que es de otro país, rubia. Es fácil las pistas que estoy dando. ¿Eh? No. Martín Chávez sabe de qué le hablo. No. Enciéndale el micrófono a ese muchacho que tiene ganas de tenerlo seco y que de largar las cosas. Dígalo. Es la sueca. Claro, de la sueca vamos a hablar. Vamos a hablar más adelante de la sueca, que dice que se aburre en su país y que prefiere los argentinos y quiere un novio de este país. Los voluntarios que se quieran anotar, Martín Chávez, ya están en lista de espera. Obviamente, como si tuviesen que... Pero Martín corre con cierta ventaja. ¿Cuál sería la ventaja que tiene Martín? Y cuando empieza a hablar, más de una señorita. Que hable entonces. Sí. Hoy, si me deja Martín Chávez, me gustó la idea, quiero volver a estar de ese lado, otra vez como lo hice el programa pasado. Así que me voy a sentar de ese lado y Martín va a venir un ratito acá. ¿Sí? Se va a sentar como comandante del barco. El comandante, sí señor. No es el comandante, le falta la tiene esa onda Che Guevara, ¿no? Ese look, le falta la barba nomás. a Martín Chávez. Así que bueno, así arrancamos. En un ratito se va a venir la primera pausa musical. Vos obviamente haces tu pedido, tu mensaje. Estamos a través de la cámara web en el justin.tv/elgolazofm. Así que la gente que quiera ver estas caripelas, salvo la de Nati que siempre se esconde. No, ella se pone donde da la cámara, no, se detrás, va del otro lado. De la Germán estaba predispuesto a ser observado en un rato. La vamos corriendo un poquito así para que se lo vea Germán también. Sí, que está por ahí. Che, mientras tanto les informo. Una humedad insoportable. 94% de humedad, una sí. Temperatura de 13 grados 9 décimas. Agradable la temperatura para la época del año. La humedad es lo que mata. Insoportable. ¿Cómo la pasó por Buenos Aires? ¿Qué se encontró por allá? ¿La humedad de la capital? ¿Las chicas? ¿Cómo anduvo eso? Va, usted es una persona comprometida, ¿no? No puede darse esos tipos de lujos como si hubiese viajado yo, por ejemplo. ¿No? No, la verdad que Buenos Aires fui con objetivos muy precisos que eran solucionar rajar trámites. De Salta por unos días, eso era lo que desaparecer de la rutina. Vivenciar lo que es 27 horas de micro. Ah, sí. De vuelta, la ida no. La ida fue a la ida fue normal. A la vuelta. ¿Quién tiene la culpa? De por medio. El azar. No, el azar. No vamos a hablar mal de las empresas. No, obviamente que no. Pero bueno, sí tuve que ir a solucionar temas. Sí. Con abogados, escribanos, todo ese. ¡Qué horror! Quilombito. Quilombo. Pero sí me llamó mucho la atención lo destruida y sucia que está Buenos Aires. La zona de la 9 de julio, sobre todo, ¿no? Con las refacciones del metro. ¿Cómo es eso? Cuando fui en abril lo noté, un desastre, la mugre. Bueno, la mugre de Buenos Aires. ¿Cuánto hace que te fuiste de Buenos Aires? El año pasado estabas acá. Medio, sí. Bueno, el año pasado era terrorífico, con el olor a podrido la basura en verano, con estos contenedores que han puesto, las ideas, la bicisenda y toda la porquería. Tanto en Salta como en Buenos Aires, que supongo que en todos los las ciudades y pueblos del país, está muy claro que faltan poquitos días o meses para las elecciones. Ya comenzó la batalla. Calles repavimentando lo pavimentado, rompiendo lo roto. No se les cae una idea, ¿no? Siempre vuelven a recurrir a lo mismo, repavimentar. Postulemos al hincha de Newell como futuro candidato y se solucionan todos los problemas. Creo que el hincha de Newell al poder, se acabó lo que se daba gobernando y el hincha de Newell en el poder, ¿sí? Como decía la frase, Cámpora al gobierno y Perón al poder. Perón al poder. Exacto. Che, una pregunta. ¿Y Salta va a seguir manteniendo el nombre de Salta en caso que el hincha de Newell sea jefe de gobierno? ¿O le ponemos el coloso? Saltó la ficha. No, Salta la línea. queda igual, ¿no? Salta. Va a seguir siendo Salta, obviamente. ¿Cómo? Va a seguir siendo Salta, obviamente. Esa cosa no sigue. Che, no cambia por el coloso Marcelo Bielsa, ¿no? No, ¿sabe que tenemos alguien que cumplió años, que ya después de las 12 de la noche dejó de cumplir años, que no sé si va a venir hoy? Pero ¿a quién está faltando un integrante del programa que nos viene a visitar y que estuvo la semana pasada sentado en su trono? ¿Sí? ¿Saben de quién hablo, no? De un amigo que siempre nos hace el aguante. No. Hay otro Emilio. Que fue. Claro, fue el cumpleaños de Emilio. Así que le mandamos. Así que si estás escuchando en el ciber o en su trabajo, en el camino, Emilio, venite para acá que venite vas que a tener tu fetejo, ¿no? No sé con qué, pero algunos tereré al menos del hincha de Newell, ¿no? Porque no hay nada para compartir. Pero venite para acá que te estamos esperando, Emilio, siempre predispuesto y con muy buena onda. En otro medio donde trabaja le dicen tranquilino. Tranquilino le pusieron. Tranquilino le dicen a Emilio. Es el personaje que Emilio tiene, exactamente. Tranquilino que se venga acá. No parece, ¿no? Porque acá no. Tenemos su voz sexy y de tranquilo. Pero es tranquilo, tiene pero su perfil. Tranquilo. Pausado, claro. Reflexivo. Sí, sí, sí. sí por eso la tiene guardadita y después. Se... Y también aparece el tío de Tranquilino ahí. Claro. Bueno, vamos a la primera pausa musical de las 12:30, ¿les parece? Bueno, y después dale. Venimos con de vuelta más secciones, la consigna, vamos a analizar lo que fue el empate de la selección. Para vos que te gusta que hablemos de fútbol, no te va a quedar otra cosa, ya te lo dije. Vas a tener tu momento también. La consigna ya sabés, también vos que estás del otro lado sabés que si querés un tema musical, te comunicás, nos mandás mensajito, te complacemos. Mail, y Martín se encarga de... buscarlo y complacerte, ¿sí? ¿De qué se encarga Martín? De complacer los pedidos y otras cosas más. Si hay alguna mujer que quiera que lo complazcan,

por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje. Todo lo podrás hacer, andarás bien por la 66, andarás bien por la 66, andarás bien por la 66. Continúa segundo bloque, segunda parte, obviamente, de esto que se acabó lo que se daba en su versión número 8 en el aire de la 99.7 FM Voces y también a través de nuestra página web fmvoces997.es.tl y estamos a través de nuestra cámara web ahí en el justin.tv/elculazofm. Vos seguís contactándote con nosotros a través del mensaje de texto en el 155-664-627 o a través de la línea directa al 421-6425-0387, el prefijo. Estamos en Twitter, se acabó en Salta, se acabó lo que se daba, 997@hotmail.com. Con todo el equipo de trabajo, con Natalia Escribano, con el hincha de Newell, con Martín Chávez en la operación técnica, con Germán Gala, con Leo Krasselnik, quien te habla, Eugenio Dichocho. Y obviamente ha llegado el momento de las comunicaciones telefónicas, de los segmentos, de las columnas de este programa. Y tenemos una voz del otro lado del teléfono. Vamos a hacer de cuenta que soy, no sé, Luisa Delfino. Te escucho, ¿no? Te escucho. Y la presento, sí, de esta manera. Leo Krasselnik después me va a dar detalles de con quién estamos hablando. Pero yo digo así, y esta es la manera de presentar a esta voz del otro lado del aire. FM Voces tiene el agrado de presentar. Se acabó lo que se daba. Te escucho. Bueno, te comento antes de darle la palabra a la licenciada A, licenciada en psicología, ya que la consigna del día de hoy es: contanos tu anécdota, tu experiencia, tu vivencia en una sesión con una psicóloga, con un psicólogo, con un psicoterapeuta o lo que quieras contar, sí, relacionado, sí, al mundo de la psiquis. Así que, hola licenciada. La idea es que vos también nos cuentes alguna anécdota, alguna vivencia que te haya pasado a vos del otro lado, no en este caso del otro lado del mostrador, sino del otro lado del diván. Claro. Como profesional. Como así. Profesional. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Me gusta tener el mostrador. No entendí. Perdón, perdón. ¿El tipo todo el tiempo con un seudónimo engañándote a vos? No, el tipo tenía su nombre y yo le cambiaba el nombre todo el tiempo. Ah, ¿y probaste con no tomar Fernet antes de la sesión? Che, ¿y son muchos los pacientes que se inhiben al hablar cuando en realidad tienen que abrirse, tienen que confiar en vos como licenciada en psicología? Viste que hay un tiempo, ¿no? Hasta que se abren. Pero hay gente que se engaña tanto de engañarte a vos y engañarse a uno mismo por no abrirse. Y hay personas que, a ver, el engaño también tiene sus A ver, licenciada, disculpa que te interrumpa. Vos estás diciendo que todo esto es un mecanismo de defensa, que lo arma la psiquis y que vos no sos consciente de este engaño. A veces sí, a veces no. Depende de qué tanto, de tanta estructuración haya en esa persona en cuanto a ciertos temas. Sí. Pero a veces sí, a veces no. A veces también las personas hacemos un uso consciente de ciertos síntomas para evitar muchas situaciones. Está bien. Bueno, a ver si algún oyente está escuchándonos y quiere participar de esta charla. O ahora que sabemos que este oyente no hace a propósito, no hace conscientemente ese engaño, sino que es un método es reflejo, de defensa. Es una especie de reflejo que tiene, ¿verdad? De sí mismo. Lo que primero exterioriza. ¿O no, licenciada? Ay, me la repetí porque no te escuché bien. Es un reflejo de sí mismo, o sea, está engañado a sí mismo, como una especie de ego lo que refleja primero. ¿Cómo una especie de qué? El ego. No, depende del caso, sí, depende del caso. Pero bueno, muchas veces tiene que ver con la incapacidad de poder tolerar más de lo que la persona ya está tolerando. Claro. Qué interesante. Sí, pero bueno, Lick, te dejamos ir a dormir. Sabemos que mañana. Yo quiero hacer una pregunta. Una pregunta más. Perdóname, pero lo tengo que hacer porque yo he ido. ¿Pero a psicóloga. ¿Sentado o querés ir al diván? No. Quiero saber. O sea, viste que cuando cae el psicólogo cae con una crisis, por lo general. Espera la crisis y va el psicólogo. Es así. Es muy raro que las. No sé vos sabrás de esto en realidad. Que uno tome la decisión sin previamente tener una crisis, ¿verdad? ¿Por qué la psicóloga se te queda mirando y no te dice nada en ese momento? Depende de la psicóloga, obviamente, ¿no? Pero por lo general es como que se te quedan así mirando. La sesión dura, ponele, 30 minutos. 40. No. Las primeras son recortitas, o a una se le hace corta, ¿verdad? Y por prepaga, más corta. Y se queda mirando y dice, bueno, nos vemos la semana que viene. Y una te queda con todo lo que tiene que decir también, ¿no? ¿Por qué no hay una respuesta inmediata en esos casos? O depende de la crisis, ustedes responden. Depende de la crisis, es el tipo de respuesta que se genera, digamos. Depende de la evaluación de riesgo también de la crisis en la cual está la persona. Si uno tiene una evaluación de riesgo alta, con posibilidades de que la persona se haga daño a sí misma, entonces hay que activar ciertos recursos, y bueno, ahí se llama la familia, amigos, claro. Se ve la posibilidad de hablar con un psiquiatra. Ahora, si la crisis no implica ese tipo de riesgos... Nos vemos la semana que viene, es así. ¿No? Cuando no implica un riesgo, nos vemos la semana que viene directamente. Claro. Y nos vemos ahí, nos vemos la semana que viene. Bueno, sí, por ahí se puede hacer. Para el paciente puede ser que lo sienta como muy corto, sobre todo cuando está en crisis, porque llega con un estado de necesidad de hablar y descargar. Y sí, en ese sentido, pero si la sesión se pasa rápido. Claro. Bueno, dejamos a los oyentes para que que participen ahora y que, bueno, que nos cuenten sus vivencias de este lado del Iván, ¿no es cierto? Así, o sea, es. Así es. Bueno, licenciada, mil gracias por esclarecernos un poquito este tema y participar de esta noche de Se Acabó Lo Que Se Daba. Bueno, yo les agradezco a ustedes, así que bueno, muchas gracias y espero que todos tengan buenas noches. Bueno, gracias, licenciada. Chao, un beso. Hasta la próxima. Chao, chao. Ahí estaba entonces la comunicación telefónica con la licenciada Agua, llamaba Leo Krasenik, obviamente en una sección especial, en una sesión especial en esta noche de Se Acabó Lo Que Se Daba, cuando faltan 10 minutitos para la 1 de la mañana y comienzan a llegar los primeros mensajes a nuestro tema, dice por acá, a ver, este muchacho, ¿qué dice? A ver, mi vida ha sido linda, por ahí pasan los momentos. Yo llevo casado 4 años, salí con mujeres divorciadas, un toco y me voy, después asenté cabeza, digo, ya basta, me dedico a mi familia, soy Fernando, tengo 29 años, pasen mi celu para hacer amistad. Ahí está entonces Fernando, un ratito vamos a estar pasando el celular de él, obviamente en nuestro programa Se Acabó Lo Que Se Daba. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo fue, chicos, esta charla que tuvieron? Más que nada ustedes dos, porque yo estaba haciendo de antena, ¿no? Prácticamente estaba con un brazo así, con el auricular acá. Me encantó la pose que hizo cuando levantó así tipo la cola Eugenio, como para que no se perdiera la señal. Una pose media rara hizo Eugenio. Pero hay que tener buena onda para hacer de antena, totalmente, la parabólica. Todo sea por Se Acabó Lo Que Se Daba, Así es, Eugenio, sí. La verdad que se la refuega. Piola, la charla piola esclarecedora. Pero bueno, esperemos a ver qué dicen nuestros oyentes, a ver si tienen ganas de compartir anécdotas. Fernando ya nos mandó su... Fernando es un fiel oyente, le mandamos un beso que siempre nos escribe. Bueno, para Fernando, entonces, el saludo grande, un ratito viene su número telefónico. El hincha de Newell sigue haciendo de tererero. Tererero. Tererero. ¿Sí? Que también en la tanda musical vivencias. Nos comentó sus experiencias en un diván de psicoanálisis. Vamos a ver si lo convencemos de que salga al aire. ¿Sí? Que se venga entonces en un ratito el hincha de Newell. ¿Dónde estará nuestro amigo Emilio? ¿Qué estará recorriendo las noches? ¿Estará festejando su cumpleaños de manera solitaria? ¿Bien tranquilino? ¿Mm? ¿Parece? Bueno, yo creo que no, ¿no? Pero estará enfiestado por ahí. Yo creo que no, que está tranqui, laburando, viniéndose ya. Ya viene en camino con ya viene en camino con su mochila con para su mochila. Acá. Bueno, lo esperamos entonces acá, Emilio, para darle el gran saludo. Seguimos nosotros haciendo, obviamente... ¿Qué dice esta chica por acá? Vos sos mi psicólogo, estoy escuchándote, dice... ¡Ay, Eugenio! Fui psicólogo de esta chica en viejos momentos, de... Y es más, ella lo sabe, esto queda entre nosotros dos. Una de las cosas que hoy en día tiene la suerte de haber tenido una alegría hace muy poquito, de haber sido mamá ella, pero una de las cosas que ella le pasó en su vida, yo se la anticipaba y esta chica no me escuchaba. Ah, sos un pitonizo. No me escuchaba. Un psicólogo. Soy una especie de vidente. Sí, el pitonizo. Pero el segmento de Euge hay que hacer. Te deseo lo mejor para esta chica que para Florencia, que tiene otro seudónimo en su Facebook. Te deseo lo mejor. Obviamente ya voy a tener la oportunidad de viajar a Buenos Aires y conocer a este chiquito que tuviste hace muy poquito. Así que el saludo grande para vos. Bueno, estamos con el hincha de Newell. Estamos telerereando en esta noche. Estamos con Martín Chávez del otro lado, esperando la presencia de Emilio. Y quiero escucharlo a Germán, quiero que me cuente algo. Germán no ha dicho nada, está como espectador. Sí, pero tenemos una semana movidita en cuanto a moda, ¿no? Así es. A ver, entonces, escuchemos a Germán y a Nati. Cuéntenos. Justamente me perdí porque estábamos organizando un evento junto a Nati. Te estaba ayudando a organizar porque la cabeza pensante es Nati, pero siempre necesitas un poco de ayuda y de empujón. Yo tengo mis fieles. Vos sos como serías el... El secretario de ella, el que anota. Secretario. Anota esto, me dice, anota lo otro, dale, no te olvides de esto, no te olvides de esto. Detrás de toda gran mujer hay un Germán. Hay un Germán, obviamente. Así que sí, ahora Nati te va a comentar de qué se trata, lo que nos habíamos perdido. Bueno, yo me perdí más tiempo, yo te perdí un día. Yo perdí un día. Bueno, arrancamos este fin de semana con Circuito FEN. Arranca este sábado a partir de las 16 horas con en Balcarce 658, donde va a haber una exposición de feriantes, de pequeños emprendedores, minis emprendedores, que tienen algo para vender, algo para enseñar. La entrada es libre y gratuita. Balcarce 658, vas a poder comprar todo lo que sea en indumentaria, accesorios, diseños. Puedes tomar clases de tango, puedes tomar una clase de bachata, puedes tomar una clase de diseño de accesorios macramé. O sea, también es lindo como para abrir un poco la mente, porque van a estar las chicas, unas diseñadoras, enseñando macramé, enseñando cómo hacer unos accesorios. Tenemos también una clase de asesoramiento de imagen, o sea, que las chicas que no sepan cómo vestirse, no tienen ni idea de qué se tienen que poner, tenemos a nuestra asesora, que va a dar una clase, les va a dar una charla gratuita. No soy yo. Yo voy a estar corriendo detrás de todos, que no les falte nada. Tenemos una asesora ya profesional y la verdad que, bueno, estoy muy contenta por la gente que nos acompaña. Y a la noche tenemos un desfile en donde van a desfilar tres diseñadoras importantes acá de Salta. La verdad que estoy muy contenta por eso también. Y tengo la conducción, obviamente, de acá de mi amigo, que cuento con su presencia, obviamente. Pero ya la confirmó. Quédate tranquila. Che, que vale ya que la me confirmo. Hagas un descuentito, amigo. Un descuento, amigo, me tenés que hacer. Yo ya lo hice. ya lo hiciste. Ahí dentro de eso está el descuento. Gracias. Acordate que tiene que pagar las sesiones de psicoanálisis ahora. Es verdad. No voy a ir al psicólogo. Bueno, no querés ir al psicólogo. Bueno, el sábado cierra con un desfile que vamos a mechar con sorteos, porque son cuatro diseñadoras que van a presentar sus nuevos modelos, y vamos a mecharlo con sorteos y regalos, porque todos los expositores que están dentro del circuito FEM siempre se juegan con un regalito para la gente que está presente, ¿viste? La verdad que es muy interesante. Y el domingo continuamos con todo lo que es circuito FEM, con show de peinado, que va a estar Germán Gala, con Gala Staff obviamente, Felipe Giordano, Sonia Serpa, Facundo Morales, el show de peinando y peinando. O sea, las chicas que pasen por ahí a ver la exposición se pueden ir con un lookete recopado. Y vamos a tener una maquilladora que acabamos de incorporar, a Carolina Guerrero de Arias Bazán, que es súper profesional, tiene representación acá ella. Y va a ser, obviamente, va a maquillar a las modelos del desfile, y al otro día va a estar maquillando a la gente. Obviamente, las chicas que se quieren hacer los ojos. Esto es en Balcarce. Balcarce 658. ¿Un predio cerrado? Es un restaurante. Ah, ok, o sea, si hace frío. Estamos cubiertos. Aparte, te podés tomar un cafecito, te tomás una gaseosa, una cerveza a la noche si querés, podés comer. ¿Vos, cervezas? No, yo tengo que estar bien en ese momento. Ese día no. Yo cuando termine el circuito FEM, claro. Sí, puede ir el hincha de Newell's de tererero ese día, lo van a dejar pasar, acceder. Obviamente. Así como está vestido con el tereré, sí. Con su luquete. Sí, yo lo banco. Con la camiseta de Newell's. Martín Chávez también puede ir. Yo que justamente quería escuchar tango. Aprender a bailar tango. Es una buena oportunidad. Es una muy buena oportunidad. Contamos con la presencia gratuitas. De Leo Krasenling ese día también. El domingo. Sí, vení que te hacemos unos rulos divinos, dale. Dale que te hacemos unos rindos rulitas. Una peluca. En la barba. Exactamente. Claro. Lo que tiene interesante esto, que todos los que prestan servicios, en realidad no cobran nada. O sea que vos te vas con los rulos gratis, gorda. ¿Me entendés? O sea, Leo, te vas maquillada gratis. Te haces un spa de manos gratis, ¿entendés? Spa de manos gratis. Te vas con las manos todas divinas porque las chicas se pusieron a trabajar ahí. Y eso es lo que tiene interesante Circuito FEM. Tenés una exposición con muchas actividades mechadas. Sí, más vale de destacar de este Circuito FEM que son todo de gente que son de emprendedoras, de sus pequeños microemprendimientos, que quieren dar a conocer a la gente qué es lo que hacen cada uno. Ajá. Esto es lo que se trata, de lo que está abocado el circuito FEM. Más allá de las actividades, que claro. Es importante tener todas las actividades, pero más para que la gente vaya a conocer qué es lo que hacen, qué es lo que realizan, qué servicio prestan. Exactamente, la diseñadora, qué es lo que diseña. Y aparte, decime vos, una mujer, una ama de casa que vaya a ver un diseño de un cierto diseñador, No, la verdad que a poder disfrutar de un desfile gratis de diseñadores salteños, que porque quizás no son conocidos acá en Salta, pero sí son conocidos en el resto de la Argentina y sí son conocidos afuera. Porque nadie los es profeta en su tierra. Dice, así es, Leo, nadie es profeta en su tierra. Y pueden venir a disfrutar el desfile gratuitamente. Van a ver un desfile de diseñadores en Circuito Fernández. Así que sábado y domingo. Balcarce 658. Bárbaro. Esquina Entre Ríos. Claro, nos veremos ahí. Al frente de un predio que no sé si decimos el nombre o no. No, no podemos decir los nombres, no se puede decir los nombres. No, donde se hacen fiestas. Bueno, chicos, ahí estaremos entonces. Ya, ahí lo esperamos. Pero no queda otra, ya firmó, puso el gancho en el contrato, el que mi compañero. ¿Por dónde paso a buscar los dólares después? Los euros. Paga Germán. ¿Paso por caja? Yo me comprometo y el gordo paga, es así. Eso sí, bueno, las chicas ya saben que internamente a qué me comprometo y cuando va el gordo paga. Cerquita de la una de la mañana, obviamente, vos seguís enganchándote al 155-664-627 en esta propuesta, en este programa, con este estilo informal, con estas cosas que vos obviamente no escuchás en otros programas, no escuchás en otros horarios, acá te enterás de un montón de cosas, nos distendemos, venimos a pasarla bien, queremos que vos del otro lado te vayas a dormir con una sonrisa o te quedes despierto obviamente haciéndonos el aguante. Martín Chávez del otro lado de la operación técnica ya nos señaló con el dedo y nos dijo, voy a mandar la pausa y si no, respetan los horarios, los saco del aire. No. Sí, porque yo soy el que manda. Yo soy el muñeco junior acá en la emisora. Soy el muñequito de la radio. ¿Sí? Che, pero antes de la tanda, comentar que después, en nuestra segunda hora, tenemos las secciones, por ejemplo, la Dígalo. Noticia... Boluda, pelotuda, no, pelotuda. La trataste de boluda, la trataste de boluda. Yo lo escuché. Dijo la noticia. Y la señalaste con el dedo. ¿Sabes por qué no? Porque no es noticia. Ah, peor, ¿viste cómo la embarré peor? Traeme la afeitadora que le sacamos la barba. No te metas con una mujer porque después... Ya le sacamos la barba. Tenemos entonces, sí, las noticias de todos los portales que hacen de nuestra información diaria... Tenemos la noticia pelotuda. ¿Qué más? Y seguimos esperando tu comentario, tu vivencia, tu anécdota que hayas tenido en una sesión de psicoanálisis. Podríamos hacer la consigna 2 para después de lo que proponer una segunda consigna, ¿no? A ver. Además de esta. ¿Les parece? Vamos a debatirlo en el corte. ¿La debatimos? La segunda consigna del día. Vamos a proponer segunda consigna. Seguro. Y seguro sí, vamos a levantar un poco de caliente. Y que yo vivo caliente. Sí, ya me das calor. Por más de lo que dijiste el otro día, que hay que... No, yo no, mira, me hace falta nada, yo sé. No, más vale, tengo yo no todo digo claro, que falta. Mi amor, no digo nada que te haga falta. Martín Chávez, se mande la pausa y la gente después, obviamente, se va a estar prendiendo fuego en la segunda hora del programa. Vamos. De noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Campus, amigos, glamour, noche y verdadera fiesta. Somos una noche diferente en Salta. Jueves, viernes, sábados en Canopus. Porque cada fin de semana subimos la apuesta con los mejores shows. Para que pases una noche de primer nivel. Temporada 2013 en Canopus. Temporada 2013 en Canopus. Jueves, viernes, sábados. El mejor fin de semana. Lo vivís en Canopus. Alpargatas Confiable. Otro producto de Libra Azul. Alpargatas Confiable. Las alpargatas que usa el chaqueño. Amor salvaje. Alpargatas Confiable. Conseguilas en Peatonal Florida 290 y La Florida 349. Alpargatas Confiable. Banzai Motors. Banzai Motors. Accesorios para todas las marcas. Repuestos en general. Servicios oficial Motomen y Zanella. Recibimos todas las tarjetas. Banzai Motors. Avenida Independencia 1415. Teléfono 423-6761. Banzai Motors. Más grande. Más cerca tuyo. El nuevo castillo Mao Mao. Impactante. Impactante. Este viernes te presentamos la única fiesta de los amigos con derecho. Me quedo con vos, del lago voy a buscarte. Para que pases una noche sin compromiso. Seguí disfrutando del cambio. Nuevo castillo Mao Mao. Nuevo castillo Mao Mao. Y este domingo, en la víspera del feriado, continuamos con la auténtica fiesta de los 90. Una noche para recordar una década inolvidable. Nuevo castillo Mao Mao. Alto Portezuelo Salta. Impactante. La mayor discreción y el mejor servicio. El mayor confort. Tu mejor momento. Pasión y discreción se conjugan en tu momento íntimo. Motel Pasión. Camino a la isla, kilómetro 1. Motel Pasión. Taller de radiadores y refrigeración Ríos. Vicario Toscano 139. Arreglos en general, ventas de radiadores, mecánica en general, soldaduras de todo tipo, también aluminio y acero inoxidable. Somos especialistas en sistema de enfriamiento. Te esperamos en Vicario Toscano 139, continuación de calle Corrientes. Teléfono 423-8034. Taller de radiadores y refrigeración Ríos. Invertir en seguridad es invertir en usted, en su familia. SIS, soluciones integrales de seguridad. Protegemos su vivienda, su automóvil, alarmas, cámaras, circuito cerrado, monitoreo las 24 horas. SIS, soluciones integrales de seguridad. Llámenos al 434-4776 o bien al 154-41-1173. SIS, soluciones integrales de seguridad. Seal Cargas SRL, encomiendas y paquetería liviana. Seal Cargas SRL. Servicio de entrega y retiro a domicilio contra reembolso. Su consulta no nos molesta. Pasaje Cornejo Sarabia 180, frente a la terminal de ómnibus. Teléfono 431-0074 y 422-4124. Seal Cargas SRL. ¿Quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Ah! ¿Qué te hace el pendejo? ¿Qué te hace el pendejo, Matusalén? Quiero ser un pendejo. No les des pelota, ya van a llegar. Cuando de bailar se trata, tenemos tu lugar. Espectacular festejo Día del Padre en Disco Club. Día del Padre en Disco Club. Viernes, nudo marinero a las varices, aceite verde y mucho coraje en la barra para después participar del espectacular concurso interprovincial de rock and roll. Si te animás, podés ganar 2000 mangos en efectivo para festejar como Cowboy tu día especial. Para que nadie falte, todo el mundo tiene entrada libre hasta las 2 de la madrugada. Sábado, festejo central Día del Padre con la sensacional definición del concurso de baile y un especial imperdible con la presentación de los mejores DJs de aquellos inolvidables tiempos que te identifican. Para los padres azules. Para los padres azules. Mujeres, acceso libre hasta las 2 de la madrugada. Y para los perseguidos, patio de invierno con joda impresionante para calentar las tabas. Este fin de semana, papita para papá en Disco Club. El lugar donde termina tu búsqueda. Aquí finaliza nuestro espacio publicitario. Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Mañana, 11 minutitos y vos, por supuesto, y obviamente seguís enganchado a través de la 99.7 FM Voces. Nosotros acompañándote de este lado con Se Acabó Lo Que Se Daba y su programa número 8. Veo, si tengo que mirar así, veo, tengo un monitor enfrente mío y si me asomo así, lo veo al popular y famoso hincha de Newell, que está de tererero en el día de hoy. Se acabó, ¿no? Se terminó. Se acabó lo que se daba con el tereré. No hay más tereré, entonces. Hemos llegado al final de los tereré. Germán Gala acompañándonos. Natalia Escribano a través de su circuito FEM. Están todos los detalles. Sí, sí. La linda eres. La linda eres tú. Natalia Escribano, circuito FEM. De todo tengo yo. Tengo a Leo. A Leo. Leo leyendo, Leo lee, Leo en este momento analiza cuál es el próximo paso a seguir con nuestro programa, qué es lo que se viene en nuestra última hora, a todo trapo, a toda velocidad, a todo ritmo y a toda adrenalina. Así que arranque con esa noticia que solamente usted es capaz de traer a esta mesa de trabajo. Te cuento, Eugenio, el Papa Francisco admite que existe un lobby gay. Un lobo. Lobby. ¿Sí? El Papa Francisco reconoció ante un grupo de religiosos latinoamericanos que tiene dificultades para reformar la curia romana, el gobierno central de la iglesia, debido a que hay una corriente de corrupción interna, así conocida como el llamado lobby gay. También informó eso hoy el portal católico progresista Reflexión y Liberación. Che, y hablando de lobby gay, ¿qué te parece si la consigna, a esa que teníamos hasta hace un rato, ¿no? La mantenemos, una experiencia, una vivencia, una anécdota, en alguna sesión de psicoanálisis, le agregamos esto. ¿Cómo era, Germán, que habíamos dicho? Bueno, siempre hay un amiguito, o alguien, como dice en el grupo, alguien que la consigna de ahora era, si tuviste alguna vez alguna propuesta indecente gay... Entonces, no, si recibiste... A mí me gustó un vago que resultó que era gay. O sea, y me Esperá, me comí, lo dejamos ahí, Nati. Me comí que era un... O sea, que era... Pará. Sí, me paro. Lanzamos de vuelta la propuesta. Dale. La lanzo. Tírale. ¿Alguna vez tuviste alguna propuesta decente o indecente? Totalmente. Gay. ¿Sí? Sí, yo tuve. Escuchamos entonces... Yo tuve una propuesta. A Nati. No, fuimos a bailar a Buenos Aires. Era joven en esa época. Tenía unos... ¿Qué estás queriendo decir? Dulces. ¿Estás hecha bolsa? 19 años. No es que esté hecha bolsa, pero tenía unos dulces de 19 años. La semana pasada. Fuimos a bailar a Q, lo que era Q en ese momento, no sé cómo será ahora. Pensé que había ido a Metrópolis, fantástico. No iba a ese lugar. Bueno. Nunca te crucé. Bueno, no nos cruzábamos. Igual no te iba a dar bola, sos petiso. O sea, olvídate, no me llegás. O sea, ni con tacos, gordo. O sea, ni con tacos llegás a mi altura. Pero te agacho un poquito de... Sí, pero sí, no, ningún agachar. Y el intelectual diría, Napoleón dijo que la altura de los hombres se miden desde las cejas hacia arriba. Ah, bueno. A ver, los dedos de frente que tiene. Claro. Bueno, sigamos con tu anécdota. Bueno, y estaba bailando con el grupo de amigos que habíamos ido. Y de repente se acerca una chica y se pone a bailar conmigo. ¿No? O sea, se me pone adelante, no es que se pone a bailar, se me pone adelante y empieza a bailar. Y me guiña un ojo y me hace el típico ademán de vamos. ¿Entendés? Y le dije, levanté el dedo y dije, la mejor, pero no, me quedo. Y siguió bailando y no se iba. Entonces, así disimuladamente, le dije, todo bien. Y me fui con los chicos, con mi grupo. Pero esa fue la propuesta. O sea, capaz que tenía ganas de bailar, no sé. Yo por las dudas no fui. O capaz te quería preguntar cómo te llamás. Claro, me puede preguntar ahí. Igual me parece, ¿no? Pero ese fue mi único así tipo acercamiento gay que tuve. Y después, bueno, que me gustó un vago y que resultó que era gay. O sea, tipo, qué horror. ¿Te gustó? Y el sueño de toda mujer. Tengo que hacer hombre no, a este. No, volver a la normalidad. Enseguida caí en la cuenta de que todos mis esfuerzos habían sido en vano y que dije, qué boluda, como nunca me di cuenta que escuchaba Roxette y yo estaba, claro, y yo estaba en la onda ricotera, entonces... A lo mejor gustaba del mismo chongo que después te gustaba a vos. No, seguro que compartimos los mismos gustos, ¿verdad? Seguro que compartimos los mismos gustos. Pero bueno, Mire usted. Todo no se puede. Las experiencias de vida. Sí, esperamos que vaya el mensaje con ese espectro. Contá que fuiste a América, me dicen por acá. Sí, ah, América, Buenos Aires. No, yo sí, fui a América. Ah, contanos, vos sí que tuviste experiencias gays entonces. Fui dos veces en mi vida, pero nada, no tuve nada, ninguna experiencia. Solo ir al boliche. Después de ahí no me involucré con nadie. ¿Como invitado estrella o uno más del montón? No, fui con esta amiga a la que me refería, la que dice que soy su psicólogo. Fuimos una vez, la pasamos bien. ¿No se te acercó nadie, Eugenio? Estuvimos bailando, jodiendo un poco con un par de travestis ahí, boludeando un poco. Pero nada que no pasó más nada, no llegamos a mayores, obviamente. Tengo mis gustos. Y son las mujeres, no tengo ningún... Estás quedando sin palabras. Hasta ahí llegué. Yo te miro fijamente a ver si largan más. No, ¿sí? Que ella, mirá, me dice, contá que fuiste a América y me jode. No. Sí, América. Y fui a América, van todo tipo, van lesbianas, gay, homosexuales, travestis, va todo tipo de gente. Heterosexuales, por eso digo. Sí. No. Vos eras del grupo de los heteros, que eran tres, seguro. Sí, pero no. Eran tres y el boliche. Me imagino todas las chicas. Pero dos muy arrepentidos. Tengo un par de fotos en el Facebook de esa época. Interesante. No te pongas nervioso. Me dice, no me pongo nervioso. Que... No pasó nada. Tu amiga te tiene recalado. Hay un muchacho que quiere... Cambiemos de tema. Hay un muchacho que quiere verte a vos. Y se llama Tincho, no es el que mandaba mensaje, lo que pasa es que él se conectó a la cámara y vos estás de ese lado. ¿No es Tincho? No es el Tincho de ahí. Tincho Carlos dice, gracias chicos, podría mandar un beso para Nati, jeje, ella me gusta, dice. Acércate a la cámara si le das el gusto a Tincho. Vení de este lado, pasa. Lo voy a sacar toda la... Sentate acá un ratito así Tincho te ve. Toda la imaginación lo mato, lo mato. Ponete acá. Cuando te imaginas. Bueno, después cuando te ve en cámara dice, no. Que se dé el gusto, muchacho, así que se va a dormir con una alegría. Espero que no se toque Tincho de ese lado. Ahí, ponete un poquitito más, ahí está. Un beso erótico. A ver, ahí te ve Tincho. Ahí está, mirá, para Tincho, que creo que está conectado porque me pidió la dirección de la cámara web. Ella es Nati, la que te gusta. Cero manualidades, Tincho. Está prohibido tocarse. No. Imagínatela del otro lado. Y... a Tincho. Sí. Yo entiendo que esto es radio. Que no le digan piano embrujado. ¿Qué dice Martín del otro lado? Acá es Nati. No acá. El de la barba no soy. Acá, como dicen acá. Claro, el de la barba no soy el de la barba. Che, ¿saben? Año 83. Diciembre del 83. ¿Qué pasa? ¿Te robo cámara, mamá? No, me quiero. Ustedes no habían nacido, ¿sí? Pero yo les comento. Plena efervescencia democrática. Tenía un año yo, ojo. Asumía dos. Raúl Alfonsín, o sí. Sea, había una especie de destape, no el destape europeo, no el destape español, pero en Argentina sí se vivía, sobre todo en Buenos Aires, se vivía cierto destape de alegría, de ganas de... Se celebraba la democracia, ¿no es cierto? La vuelta de la democracia era, atravesaba por toda la rutina, por toda la vida de los argentinos. Entonces sí había cierta alegría en la calle, sobre todo las calles de Belgrano, a eso de las 11:30 de la noche, tuve que soportar a 8 cuadras un tipo que venía piropeándome por atrás. ¿Cómo soportar? Por atrás. Te tendrías que haber puesto recontento, nene. Era un pendejo de 18 años, 17, 18 años. Estabas explorando tu masculinidad, no te definías, ¿por qué soportar? Porque no venía el bondi, eran como las 12:30 de la noche, un día de semana, no venía el bondi rápido, entonces empecé a caminar para no esperarlo en la parada. Y el tipo, bastante guarango, ahora visto a la distancia. Grosero. ¿No? Que sea gay, bueno, vaya y pase. Te rompo todo, papá, eso es claro. La pero verdad es que no me sedujo para nada. Yo me quedé con algo, solo te piropeó por atrás o te hizo cosas por atrás. Vos dijiste que venía por atrás y siguió por atrás, ¿no? Y capaz que alguna demanda la habrá hecho, él no lo vio. Si lo hizo, fue tan sutil. Sí. Y aburrido, no lo sentiste. Porque ni siquiera lo sentí. Qué feo, perdón, como mujer. Sí. Qué feo cuando te tiran ese piropo guarango. ¿Cuál? Mamita, te hago mierda. Te parto el hacha. Los obreros en las obras ahí colgados, ahí generalmente. Los obreros son los más... los que más, viste, no, los que están en la obra no, en construcción. ¿Sabes quiénes son? Los tacheros. Ah, los tacheros. Los tacheros asoma la cabeza por la. Guasos, primero el bocinazo y después te la mandan a guardar. Sí, te ¿no? tocan bocina, entonces primero. Vos sabés qué pasa, mirás al costado y te sacan. A mí la te lengua, rompo todo. ¿Nunca tuviste a alguien que te tiró con la coca en la boca? Ah, no, no, no me pasó. No, no, no, yo digo de lo, no, no los tacheros salteños, sino los tacheros de. Los de Buenos Aires, me estaba imaginando, porque allá. Una Hable, hable, che, dígalo, vos, hincha de Newell, hacer que sea. Se está calentando el estudio y salta, 15 grados. ¿Subió la temperatura? Subió la temperatura. Ahora miércoles, mire usted. Estaba caminando. Hable, dígalo, vamos. Con fuerza, dale, contalo con orgullo. Porque cuando el hincha de Newell habla, se callan todos. Silencio, hable, por favor. Estaba sentado y esperando el boleto. Bond y todo. Y bueno, resulta de que había un hombre. ¿En dónde? ¿Acá en Salta? Sí, acá en Salta. Subido una. ¿Época del año? Época del año 2010, 2011, más o menos. Verano, invierno. Verano. No nos verano. Importa, dale, contá. ¿Qué anda, te pasa? Decilo, de nene. No jodamos. Pero, a ver, ¿qué te pasó? Y el señor agarra y me dice: papi, te hago de todo. Estaba con. Te hago de todo con la cosa acá en la boca. Primero sacate el. Sacate eso de la boca y. Si imagínatelo, imagínatela ahí con eso en la boca, haciéndote así. ¿Cómo? Haciendo ese movimiento con eso acá en la boca. Terrible, y te larga terrible. Todo así mientras la tenés ahí. Tenía un tufo el tipo. El típico olor de. No, encima le sentiste el olor, o sea, claro, tipo, vos fuiste al detalle, ¿no? Qué mal olés, dijiste, no te doy bola. Agarré y le dije, bueno, ya fue, estoy esperando. Momento del día a las 2:30, 1 de la madrugada. Siempre de noche. Estaba sentado esperando el bondi y. Con la camiseta de Newell puesta, obviamente. No se puede. Ah, es una cabeza ahora por claro, es como la esquina de Eugenio, ¿no? Que hay chicas. ¿Y por qué ahí Germán sabe? Germán sabe. De qué? De San Juan y Buenos esquinas, Aires, puede ser. Bueno, San Juan y Buenos Aires. Bueno, no conozco la zona porque estuve ahí, sino porque bueno, estoy en agrupaciones que militan y bueno, y vamos para ahí. Ay, mirá lo tío. Bueno, ¿qué dice el oyente del otro lado? ¿Qué dicen a través del 155-664-627 o a través del 421-6425? ¿Qué pasa que nunca llaman y salen al aire? No, acá yo insisto, Tincho. No tienen miedo. Ah, escribió. Sí, denle más al Facebook. Gracias, más a ustedes. Ella me enamora, jejeje. Gracias, Tincho. Ahora te está viendo, por eso te dejé ahí sentada y desaparecí yo porque a mí no me quería ver. Quería ver a vos, por eso me vine para este lado. Te quedás ahí, papi, ahora. Te quedás ahí, mi amor. Bueno, contanos tus experiencias en el diván o tus propuestas indecentes, hechas y recibidas. ¿Por qué teléfono? ¿Por qué Facebook? ¿Por qué Twitter? Dale, Eugenio. Sí, el Facebook lo tienen ustedes ahí enfrente de su vista, en la pantalla, obviamente, que tienen ustedes. Se acabó lo que se daba. El Twitter se acabó en Salta y obviamente el mail se acabó lo que se daba, 997@hotmail.com. Estamos en el 155-664-627. Les propongo compartir un poquito de música. ¿Les parece? La gente se sigue enganchando la consigna. Más noticias. Vamos a ir a algunas un poquito serias. Vamos a tocar un par de temas serios. Obviamente, esto no es todo diversión. Hay unas cosas que hay que hablarlas, obviamente. La inseguridad, obviamente. Los hechos aberrantes que siguen sucediendo. Lamentablemente, lo que pasó con esta chica en Buenos Aires. Una joven adolescente que pierde su vida debido a gente que no merece. Que no hacen vivir, obviamente, la gente que hace este tipo de cosas. Y tampoco el que le hizo eso a ese pobre perro en un partido de fútbol en Tucumán. Algo que está dando que hablar. Un perro que fue arrojado con y obviamente no corrió consecuencias a su vida, pero sí este personaje que fue suspendido y echado del club, ¿no? Así que vamos a compartir un tema musical. ¿Qué me dice Martín Chagamos con el que sigue acá? ¿No me importa tu dinero? ¿Sí? ¿Disfrutamos de ese? Vamos a disfrutar de la pausa musical, obviamente, y seguimos con... Se acabó lo que se daba. Ahí está, dale. Me hace mal. que destila en la noche tu cuerpo al pasar. Ya no estoy, ya no está. Me dejaste pensando en tus ojos y no puedo hablar. No, no, no, no me voy a matar. tu amiga. Estaba entonces el homenaje de parte de Martín Chávez, nuestro operador técnico musicalizador, y también de nuestra compañera Nati Escribano, obviamente haciendo el cierre correspondiente. Así pasaba entonces la música a nuestro programa, y ha llegado el momento, Leo, de noticias serias o noticias boludas. No, vamos primero con algunas noticias que realmente nos duele. Tener que decirlas, nos duele como argentinos. Y después vamos a las noticias, como hacemos siempre en nuestra sección de las noticias pelotudas. Pero sí, te invito, Eugenio, a que abramos los portales que solemos consultar para compartir con nuestros oyentes algunas noticias que estarían bueno compartirlas y reflexionar un poco, exactamente. Otro trágico hecho. Ángeles apareció muerta en un predio de la SEAMSE. Creen que fue violada y estrangulada. Así lo sugieren las primeras pericias. La joven de 16 años habría desaparecido ayer. Había desaparecido ayer tras asistir a una clase de gimnasia de su colegio. La encontraron operarios que trabajaban en una planta de José León Suárez. A raíz de esto, compañeros y vecinos de Ángeles pidieron justicia en colegiales. Con pancartas, aplausos y cánticos exigieron el esclarecimiento del caso. Queremos salir tranquilos a la calle, dijeron. La justicia realizó un allanamiento en la planta del SEAMSE de ese barrio. Antes de analizar esto, tenemos un audio de uno de los periodistas de Clarín que estuvo en la cobertura de este hecho. Si lo tenés por ahí listo, Martín Chávez, es el audio que hemos elegido para esta noche a través de clarín.com, y después debatimos y reflexionamos un poco sobre esto. Había desaparecido ayer a la mañana, antes del mediodía, según se sabe, con lo que se viene comentando acá entre familiares y amigos de la chica. 10:30 de la mañana dejó, había ido a gimnasia y alrededor de las 10:30 de la mañana se separó de sus amigas, dos amigas con las que había salido del campo de deportes, del colegio al que ella iba, y que queda justamente al lado del SEAMS, en la calle Kramer, en el barrio de Colegiales, desaparece camino a su casa. ¿Dónde desaparece? Aún no se sabe, lo que se sabe es que en algún momento, hoy a la mañana, llamaron a la familia para confirmarle que una chica que había aparecido muerta en el SEAMS, pero en José León Suárez, era la chica que estaban buscando desde ayer a la noche en realidad, porque supuestamente salía de su casa para ir al colegio durante la tarde, y a la noche, cuando se dieron cuenta de que no respondía a las llamadas telefónicas, más una mochila que apareció de ella en la casa, que supuestamente debería haberse llevado para volver al colegio, estaba en la casa. En estos momentos se están haciendo, hay presencia policial, por lo menos en la sede de SEAMS de Colegiales, estimamos que estarán levantando documentación y registros de cámaras para ver qué fue lo que ocurrió, pero digamos, la presencia policial en este lugar de alguna manera probaría que la chica fue tirada en un container de acá de la zona y luego fue depositada en el SEAMS de Colegiales y llevado al SEAMS de José León Suárez. Sergio Dima para Clarín.com. Ahí pasaba entonces el informe de Clarín.com y ahora vamos a ir a la reflexión, al análisis. ¿Qué te deja para reflexionar? Obviamente, lamentable, tristísimo que sigan ocurriendo estos hechos, Leo, ¿no? Sí, la verdad que... Una historia de nunca acabar esto. Exacto, hacer una reflexión es hablar más de lo mismo, sí, lo que hacemos en nuestro programa del mediodía, en lo que hace toda la gente en el café, en el colegio, en la casa... o consigo misma, ¿no? Basta inseguridad. Yo quiero terminar este tema con una reflexión que me encantó lo que dijo la abuela, más allá del dolor que tiene. Quiero utilizarlo en las palabras que dijo, haciendo alusión a su nieta, pero me parece que es una hermosa metáfora, ¿sí? Se mueve eso. Dijo, les pido que reaccionemos. No nos merecemos un país sin más ángeles. Este jueguito de palabra entre los ángeles y su nieta. Quiero quedarme con esa frase. No nos merecemos un país sin más ángeles. Obviamente que no. Algo para decir el hincha de Newell's en este sector. Hay una ley, que es la ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, que... es necesario que se aplique, porque no puede ser que con este gobierno que se dice nacional y popular, de defensor y de todas estas cosas, ¿qué ocurran estas cosas? Estamos a 3 años de desaparición de Julio López, María Cash todavía no aparece. Y en un discurso de la presidenta que dice que miedo teníamos antes. Sí, como que es una sensación de inseguridad. Sí. El caso de lo que ocurrió en Salta hace un año prácticamente, de las 12... Las turistas. Sí, no solo las turistas, las dos chicas que fallecieron. Se dicen muchas cosas. Sí, un par de meses antes las turistas en San Lorenzo, las francesas. Sí, no. No solo pasa en Capital Federal, pasa en todo el país. En todos lados y todos los días, no todos son noticias. Nadie puede salir tranquilo de la casa, no un adolescente, ni un adulto, ni un mayor. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la seguridad? O sea, que me pongan un policía en cada esquina, la verdad que no es garantía de nada. En Buenos Aires tenés la Metropolitana, tenés Gendarmería Nacional, tenés la Federal, tenés de todo y esto sigue nada pasando, te da así seguridad. Que la verdad que no sirve de nada. La verdad que sinceramente con el rol que tiene la policía que supuestamente dicen que es cuidar a la gente, pero cuando te están robando tenés que gritar para que hagan algo. No, mete miedo a la policía, no da seguridad, ya mete miedo. Yo el otro día venía caminando tranquilo y viene un policía y yo tenía rastas en ese momento y me dice que yo estaba perseguido, que no sé, que me quiere meter en cana. Por las rastas te quiso meter en cana. Está bien, pero no le echemos el fardo a la policía. No toda la culpa policía, la tiene, porque la sociedad no, también, la sociedad, es la sociedad está... Pero sobre yo sí tengo que acusar a alguien y me siento con derecho a hacerlo. Acuso a la clase política. No, son los que tienen que tomar las decisiones. Creo que decir, queremos un país así, a pesar de que mi bolsillo no esté tan lleno. Ahora, si nuestra dirigencia política le interesa llenarse el bolsillo y no le interesa el país, bueno. Es un problema de fondo que... Bueno, en este caso, no sé, yo creo que venga el gobierno que venga, hay un grave problema también en la sociedad. Sí. Está todo muy yéndose por las ramas. Por supuesto. El respeto, la educación, la inseguridad. Bueno, son muchísimas cosas que podríamos seguir debatiendo. Y otra de las cosas, respecto a lo mal que está la sociedad, es un caso que prácticamente nadie se lo ha tomado con sentido del humor, salvo un par de chistes que he visto en algunas redes sociales. Es el caso del video que muchos tuvimos la oportunidad de ver a través de los diferentes portales y a través de Telefe, creo que fue el primero que lo difundió. Sí. El caso de, lo vamos a buscar acá, también lo hemos visto por Infobae, bueno, no sé si la teníamos a la página, debe estar por acá. Igualmente ya todos sabemos y estamos al tanto de lo que ocurrió con este perro que fue arrojado por un imbécil, por un tarado, un estúpido, un enfermo, no sé cómo podemos denominarlo, que porque el perro había ingresado al estadio, solamente lo habrás visto, ¿no? Sí. Había ingresado, creo que no... Llegar a tal grado de golpearlo contra sí, el alambrado... Arrojarlo contra... Y por suerte pegó contra el alambrado y no cayó del otro lado, cosa que lo podría haber provocado, rebotó contra el alambrado y salió tranquilamente. No sé, este tipo dice estar arrepentido, que se la pasa llorando, que no... Creo que ya no cabe un arrepentimiento, lo hecho está, y por suerte lo repudiaron, claro, el árbitro echándolo, los dos... El club lo dejó... El mismo club lo dejó libre. Esperemos que no vuelvan a suceder estas cosas contra los pobres animales indefensos que en este caso no tienen la posibilidad de defenderse. Y como leí en algunos lados, seguramente el perro, si este sujeto se le acerca, le moverá la cola y estará... Por supuesto. Son inocentes y obviamente no se encuentran. Pero ¿por qué agarrársela con la mascota? Siempre hay algún tarado que aprovecha este momento. Así que el repudio, obviamente, de parte nuestra, no hace falta que aclaremos hacia que la todo violencia, está hacia los animales, hacia las mujeres y obviamente todos estos casos aberrantes. Bueno, seguimos. No, vi esta señora que también ya me en algunas cosas, bueno, deja bastante que desear. Seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Sí, pero ¿por dónde seguimos? Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Sí. ¿Ponemos un poco más arriba o seguimos...? No, pongamos un poco más arriba. Más arriba porque... Más arriba. Con lo del perro y con lo que ocurre. Perro. Y cambiamos un poco de tema. Sí, venimos muy abajo por la hora, sí. A ver, ¿qué tenemos? En una cárcel de Venezuela, festejando los 30 años, se armó una fiesta que terminó en escándalo. Decime de vuelta el titular, contame de vuelta el título. A ver, de vuelta. Escándalo por una fiesta en una cárcel de Venezuela. ¿Qué clase de fiesta? El líder de la prisión de Sabaneta cumplió 30 años y lo celebró con reggaetón y vallenatos a todo volumen. Los vecinos denunciaron que hubo tiros y mujeres como parte del festejo. Dentro de la cárcel hubo tiros. Hubo tiros, hubo minas, hubo partusa. Una partusa interesante. ¿Por qué con las internas? Oh. Claro. Con las internas festejaron ahí. Todo sea por festejar los 30 pirú. De acá no sale nadie, dijeron, vamos a festejar. Sí. Fiesta. Ya me imagino, ya. Bueno. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? Tengo ¿hay otra más? Que realmente me da mucha vergüenza leer. No lo leas. No es que entra dentro de las noticias pelotudas. No. Es pelotudas, muy bizarra. Bizarras, insólitas. Pero las noticias boludas, las pelotudas, las demasiado pelotudas. Y esta. Escuchen esto. Escuchen esto. Las eliminatorias para el Mundial del Helado se juegan en nuestro país. ¡Ay, por favor! Tras la decepción argentina en el Mundial del Asado, el país tiene la chance de redimirse en la Copa Mundial del Helado 2014. ¿Cómo? Para ello deberá sortear la eliminatoria latinoamericana, la cual entrega dos cupos para la competencia. ¿Quién es el forro que organiza eso? Yo quiero saber quién es el forro que organiza el Mundial del Helado dentro de la Argentina. O tiene un pedo en la cabeza. ¿Quién es el pelotudo? Por favor, conseguime quién es el forro que organiza eso. ¿Quién es? Decímelo ya. No vamos a dar nombres. Dale, decilo. Yo quiero saber quién es. No. Pero les cuento, el jurado evaluará la puesta en escena, higiene, trabajo en equipo, técnica, calidad, organoléptica, creatividad, innovación, presentación final de cada equipo. El argentino tiene preparado sorprender y ganar con las preparaciones, o sea, los gustos, como peras al Malbec, Aguante el helado de vino, aguante el helado de vino. Sí, no, helado de arroz con leche. Eso me gusta. O no, banana con maracuyá y caramelo. Qué horror, o sea, claro. Fracasamos en el asado y vamos por el helado, eso es terrible. Veníamos bien con el fútbol, con el boxeo, con el claro, hockey, con ya, todo. Decaemos. Y después nos caen, decaemos. Nos caen cuatro boludos con el mundial del asado y ahora es... No. Hola chicos, ¿qué tal? Yo por suerte hasta ahora nunca tuve una propuesta gay. Y si la tengo, le pegaría un voleo en el tuje al que me lo propone. Soy Enrique el Lobby. Hablando de Lobby. Enrique. Lobby gay. Lobby gay. Apareció Enrique el Lobby. Enrique. Que siempre está presente con el mensaje. Gracias, nunca, Enrique. Yo creo que nunca hay que decir que no. Sí. ¿Te parece? En este tipo de cosas creo que sí hay que decir que no. No, por favor, hay, yo creo hay que algo que me parece no hay que raro. Definirlo de entrada. Hay que dejar las posibilidades abiertas. La zona 47... No vino Emilio. No vino Emilio, está enfiestado Emilio. Está de joda. Estaba pensando en Emilio. Estaba en la cárcel. Estaba pensando en Emilio. Estaba festejando su cumpleaños. En la cárcel venezolana. De joda, de todo esto. Claro. Encima te voy a tener que poner a cargo a vos de que grabes el video de todos los programas. A falta de Emilio te vas a tener que hacer cargo del video del programa hoy, hincha de Newell. Martín Chávez, dispone música del otro lado, un tema musical para venir después con prácticamente el cierre de las 2 de la mañana. Antes de venir a la despedida, vamos a ir con la pausa de las 2. Vamos con un tema musical. Obviamente la gente sigue enganchada en el 155-664-627 y en el 421-6425. Facebook se acabó lo que se daba, Twitter se acabó en Salta. Vamos. Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional. Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris. Bueno, y prácticamente estamos llegando al sí. Momento de el final, la despedida. De a poquito se va terminando ese programa número 8. Se acabó. Largalo, largalo, lo paseamos entre todos. Largalo. Estamos llegando al final de a poquito de este programa número 8. De se acabó lo que se daba. Tengo algo acá. Sí. Pero me vienen llegando mensajitos, ¿eh? Sí, tenemos mensajes para leer. Mirá vos, dice 3 mensajes, dice por acá. Vamos a ir al primero. Sí, sí. Dice en el 155-664-627. Hola, buenas noches, muy linda la radio. ¿Me podrían pasar cualquier tema de Ricky Martin? ¿Me podrían pasar mi número para hacer amistades de 18 a 25? De buena le pasamos. Soy el Judith. Número. El número sí, el tema no. El tema no. No, da muy abajo. Vamos, ¿no? Cuando nos vamos, Ricky Martin, le mandamos un rico. Cuando ahí nos está. Vamos, Martín, mandale Ricky Martin, dale. Hola, chicos. Lo decidió Natalia. Nah, es una radio de rock. ¿Por qué me echan así? No, no es una radio. No, perdón, es un programa. Es un programa que se tiene un estilo con pasar tema rock. Tampoco somos. Capaz que porque... conseguimos algún tema de Ricky Martin rockeando y si lo conseguís, mandalo, picho. Hola, chicos. Yo quisiera alguna propuesta indecente hoy. Mi cel es tal, tal. Dice, decilo, Susana. 155-742-536. 155-742-736. Soy Pablo. Está súper el programa. Quédense más tarde que me llamen. O sea, que nos quedemos nosotros hasta más tarde o que se queden más tarde para llamar. Que me llamen más tarde, una de dos. Bueno, está Judith también. Conectemos a Judith con Pablo. Judith también dejó. Vamos a darle una mano a Judith y a Pablo. No, pero Chudy buscaba amigos, este amigo. Quiere una propuesta indecente. Bueno, que lleguen a un acuerdo. Che, Pablo, ¿qué te parece si te llamamos el jueves y salís al aire y charlamos de lo que vos querés como propuesta indecente? Gorda, ¿qué querés vos hacer por radio? Leo, por favor. A ver, desde que empezamos se acabó lo que se daba 8 programas atrás. Queremos que un oyente... Sí. Salga al aire, que como decía Eugenio, se atreva a someterse. Someterse a la entrevista. Esa es de vuelta. Propuesta indecente. Tengo más mensajes, sí. Otro que acaba de llegar. Después va el número de Judith, ¿sí? Hola, buenas noches, muy linda la radio. Bueno, este era el de Judith. Sabemos que estamos con el celular carreta, así que se complica, más cuando entran muchos mensajes a la vez. A ver, el número de Judith lo estoy buscando por acá. Judith, querida, ¿dónde está el número de Judith? Pásaselo a Pablo, anota. Dice 55, 21. Bueno, va a toda velocidad. Esto después lo pasa. Después del corte lo prometo. Bueno, está complicado. Y me había llegado un último mensaje que después también lo vamos a chequear. Estamos cerquita de la pausa de las 2 de la mañana. Después nos vamos a despedir con todo, obviamente, en este programa de Se Acabó Lo Que Sea. Ah, es Judith que lo volvió a mandar al mismo mensaje. Ahí bien, otra bien, vez. Bien. Era el mensaje. Con el tema de Ricky Martin. Sí, vamos a hacerle la mano con Pablo. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué nos queda? Ahí el hincha de Newell nos estaba grabando recién para el Facebook, si Se Acabó Lo Que Sea. ¿Qué tiene, chicos? Y hace un rato jugó Argentina. ¿Qué te parece si hacemos un comentario? Acá que tenemos a ver, periodista deportivo Eugenio Dichocho, al hincha de Newell, sí. al bostero e hincha del Albo. A ver, ¿qué opinamos del partido de esta tarde? Yo creo que esta persona que tengo a la izquierda odia el fútbol. Porque las caras, yo la mido por las caras que pone cuando se toca el tema fútbol. Es como una cosa asqueante. Es que la no queda, tengo nada, ¿sabes? Que decir. No, no, se para pone nada. Todo así, es se que, tuerce el, toda. Me ¿viste? Pongo cuando a pensar qué puedo acotar y la verdad que nada. Así que no, obvio, nadie te iba a pedir la opinión, obviamente. Nadie te iba a pedir la opinión, quédate tranquila. En la mesa, mirá. Che, bueno, Germán mira para abajo diciendo que a mí tampoco me agarren. Que no me pregunten. Bueno, un partido obviamente que terminó en empate, ustedes lo sabrán, 1-1 con el gol de el Kun Agüero de penal para la Argentina. Vino el empate de cabeza para Ecuador a los 15-16 minutos del primer tiempo. Después el trámite fue parejo con el ingreso de Messi. En el segundo tiempo la cosa pudo haber cambiado con un par de chances claras. Ecuador se le vino encima a Argentina. También se podría haber llevado la victoria. En algunos casos fue con suerte. La defensa estuvo bastante firme atrás para la Argentina. La expulsión de Mascherano también cambió un poco el ritmo del partido. Argentina quedó prácticamente con 10 minutos de juego con un jugador menos. Y se llevó un empate en la altura de Quito, que lo beneficia para clasificar al Mundial. Sí, me llama la atención y me llena de bronca, ¿no? Como apasionado del fútbol. Qué boludo Mascherano, ¿cómo reaccionó así? Sos un profesional, tenés un montón de partidos de experiencia. No podés pegar una patada. Sí. Una tontería. Bueno, es una boludez. Muy infantil. Sí. Pero bueno, lo que dejó el empate, el empate anterior del viernes pasado ante Colombia 0-0, dos empates de Argentina, quien no pierde en eliminatoria, se ha perdido un solo partido con Sabela, cerca de la clasificación, ahora se le viene Paraguay y la fecha libre obviamente ya que Brasil no participa, por eso queda libre Argentina, y después el cierre con Perú de local y con Uruguay de visitante. Recordemos, muy diferente el panorama a lo que fue 4 años atrás, cuando la Argentina en este momento estaba muy con la soga en el cuello con Diego Armando Maradona, había perdido con Ecuador, había perdido con Brasil, había perdido con Paraguay y se recuperó al final. Cerca de clasificar para el Mundial, va a clasificar para el Mundial Argentina, no cabe ninguna duda. Vamos a ir al Mundial, así que... Es el único momento que toca fútbol, cuando estamos en el Mundial. Ahí son todas fanáticas. Hace años, a ver si... Opinan las mujeres de fútbol, no tienen ni idea de nada. Pero a ver si coincidís conmigo y los chicos de allá, a ver si coinciden conmigo, ¿no? Me parece que hace años y años que la selección argentina no tenía un fútbol con ganas, con motivación, donde el público acompaña actualmente esta gestión con onda, con entusiasmo, ve fútbol, no ve un toque y retroceder, un toque y retroceder. Pero todo tiene que ver con lo que transmite el equipo, con un Messi que ha logrado ganarse al público, cuando un Messi era discutido hace 3 años atrás, 2 años atrás más que nada, se ha ganado el público el año pasado, este año, así que bueno, sí, Leo, exactamente, sabemos que estamos ahí encima. Así que bueno, vamos prácticamente a cerrar el debate del fútbol, hemos hablado de muchísimas cosas, nos hemos distendido, hemos pasado por varias temáticas en el día de hoy, ha llegado el momento del corte, de la pausa de las 2 de la mañana y después del cierre, como siempre, cerrando nosotros 2:10, 2:15 con este programa número 8 de Se Acabó Lo Que Se Daba. El teléfono de Judy. Que lo siguen esperando, lo vamos a anotar bien para después del corte. No nos olvidamos. Y después nos despedimos a todo trapo en este día martes 11 de junio que ya pasó, ya estamos en miércoles 12. Se viene la pausa, no te muevas, consejos comerciales. Se ha enganchado Facebook, Se Acabó Lo Que Se Daba. Twitter Se Acabó en Salta, vamos. Enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación que se... No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Calopus, amigos, glamour, noche y verdadera fiesta. Somos una noche diferente en Salta. Jueves, viernes, sábados en Canopus. Porque cada fin de semana subimos la apuesta con los mejores shows. Para que pases una noche de primer nivel. Temporada 2013 en Canopus. Temporada 2013 en Canopus. Jueves, viernes, sábados. El mejor fin de semana. Lo vivís en Canopus. Alpargatas Confiable. Otro producto de Libra Azul. Alpargatas Confiable. Las alpargatas que usa el chaqueño. Amor salvaje. Alpargatas Confiable. Conseguilas en Peatonal Florida 290 y La Florida 349. Alpargatas Confiable.

solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. ¿Qué estaba diciendo usted? ¿Qué es lo que...? Walter, nuestro compañero. ¿Qué pasa con Walter? Se acabó lo que se daba, me mandó 5 mensajitos. Desesperado. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Para que mañana lo venga a acompañar en Metas Altas. Así que Walter, ¿lo vas a acompañar? O me va a dejar solo, no sé. Bueno, ustedes sabrán lo que hacen. La no es mi respuesta día. Es sí, no te preocupes. Que se quede tranquilo que ya tenemos su lapicera. Ah, la lapicera y de Walter. La lapicera de Walter. Hoy me escribió desesperado por la lapicera. Sí, también la tienen. La tenemos guardada. Es más, le dije, se la dejo a Leo. No, a Martín. Que... Es más, no sabe ni tu nombre. Cristian, ah, bueno, te bautizó en el feo. Dejásela a Cristian. Se la dejo a Cristian. Cristian, le digo. Martín será, le digo. Ni tu nombre sabe, Walter. A Cristian, y dos veces me dijo. Hacete de la irón. Bueno. Gracias a los que están enganchados ahí en la camarita web, en audio e imagen, a Tincho que estuvo, a nuestra amiga Florencia, a Lady allá en Capital Federal, a Martín Chávez que también nos controla de ese lado con la cámara web, ¿no? Usted sigue prendido con la cámara web de ese lado, estás chequeando todo a ver cómo salen nuestras caras ahí perfecto, las caras nuestras de ese lado también. Cámara web, audio e imagen, gracias a los que estuvieron ahí también sintonizándonos. Bueno. ¿Qué más tenemos para decir? Gracias a la gente que estuvo en el Facebook, para el amigo Tincho, ahí vamos con ese, obviamente lo vamos a dejar para el final, para el amigo Tincho Caro, que estuvo tirándole muchos piropos. Ay, a usted. Gracias, Tincho. Lo veo agrandadísimo. Sí, sí, te vas con todo en el día. Gracias a los amigos que estuvieron en el Twitter de Se Acabó en Salta, en el Se Acabó lo que se daba 99.7@hotmail.com, todos los que estuvieron en el 421-6425, y a los amigos que nos sintonizaron en internet en FM Voces 99.7.es.tl y en el 155-664-627, como esta niña Judith, niña, la bautizamos niña, nos podría pasar el Facebook también para que la conozcamos nosotros, vale, personalmente, que nos agregue. Que le ponga me gusta. Que le ponga se acabó lo que se daba, ya sabemos cuál es Judith. Y que dejó su número para hacer amistades. Y logramos, ¿no?, conseguirlo, la carreta fue. La carreta le fue largando de a poco, los cupidos de a poco. Dígamelo antes del cierre, a ver. 155-521-558. Ahí está, de vuelta, de a tres. Me gusta vos. Dale. 155-521-558 es el número de Judith, que está buscando amigos. Y por último, un tema de Ricky, pero cuando nos vayamos, Tincho, ya lo sabes. ¿Ricky Maravilla? ¿De Ricky Maravilla? No, de Ricky Martin. Ah, pero bueno, cuando nos vamos. Bueno, en el Facebook se van a encontrar con videos, con algunas fotos y con el audio de este programa. Obviamente, si nos quieren escuchar de vuelta y que no nos escuchó, que ya está durmiendo, mañana obviamente se va a enterar por el Facebook. Y nos ve la cara también del video del justin.tv/algolazofm. Momento de despedidas, Leo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que nos quedamos con las ganas de pasar el horóscopo. Así que el jueves se nos viene, bueno, como hicimos la vez pasada, el horóscopo del día anterior. Para ver si se te cumplió. Si no, tenemos otro horóscopo. Y si no, tenemos otro más. Así yo quiero que la gente llame el jueves y diga, a mí no se me cumplió, a mí sí se me cumplió. Dale. Yo quiero que la gente a ver si nos chamulla de los horóscopos. Si hay alguien que se siente vos y el jueves voy a escribir lo que se me cante y nos prefija. Así que el jueves tenemos horóscopo. Y te vas a sentar vos acá al frente. Claro, la vamos a sentar a ella el jueves. Dale. Al frente, Se quedó bueno, muda, así ¿qué que... habla este ahora dicho? Gracias a todos los que están del otro lado. Y así por es. Mi parte, que tengan lo que resta de la noche de manera placentera y nos veremos el jueves. Por tu parte se acabó lo que se daba. Por Germán también, obviamente, la despedida. Muchas gracias, ya me voy a dormir. Se va a dormir usted, no va a hacer cosas raras esta hora, ¿no? ¿Eh? Propuestas indecentes. No, no hay nada. Es muy temprano. Esa fue una de las consignas del día. Martín Chávez será hasta el día jueves su despedida. Buenas noches y nos vemos el jueves. Ahí está. El hincha de Newell no se despide, se fue. Ya se fue. ¿Dónde está? Ahí apareció. Buenas noches a toda la audiencia, que tengan una linda noche. Nos vemos el jueves. Y nos vemos el jueves, usted lo dijo. La agonía de Independiente para todos los hinchas de Independiente. Mañana juegan por la Copa Argentina, si no me equivoco. Tienen un partido por la Copa Argentina. Y el día sábado se define todo el descenso. Así que a estar ahí prendidos los hinchas de Newell, los hinchas San Martín de San Juan y de Argentinos Juniors que están agonizando con el respirador artificial. Así es la realidad. Los espero a todos en Circuito FEN. Gracias Circuito por el FEN. Espacio. Gracias, Muñeco López, en la dirección de la radio. Gracias a todos los que se engancharon desde Alvear 354. Así nos despedimos hasta el próximo jueves con el programa número 9. ¡Chau! Esto fue... Se acabó lo que se daba. Chau, hasta la próxima.